noche y playa de día. A ella le gusta seducir a los hombres, le encanta el poder y le atrapa la noche. Certificada en alta cirugía, te saca los ojos, te arranca la vida. Y para el invierno abrigos de piel, de Gucci la gata y el perro Chanel. Haciendo su show, vendiendo el amor, gastando dinero en New York. Lola, ¿cómo te gusta salir en la ola? Y que los hombres a ti te den bola. ¿Cómo disfrutas la carambola? Lola, Lola, ¿cómo te gusta subir en la ola? Y que los hombres a ti te den bola. ¿Cómo disfrutas la carambola? Lola. Lola, eres una matadora. Lola, eres una atacadora. Lola, eres una atacadora. Lola. No style. Calma locura de weekend en Las Vegas. En busca de flash, que ella juega, que juega. La damisela de bling bling y los lingotes, que va por la vida devorando. Una peligrosa mujer.